Gracias. Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Está bien? Ya casi la hora de cenar, ya están poniendo hasta las 9. Sí. ¿Son las? ¿Casi las 7 y media o las 7 y media? Sí, las 7 y media. ¿7 y media? ¿Pero qué le quiero decir? ¿Ya no, todavía no. Llega como a las 8, ¿no? Casi. Como a 10 para la cena. Ajá. Al rato viene el padre, yo creo. Yo casi voy a venir el padre. Yo lo vi antes de que se fuera. ¿Ah, sí? Sí. Sí, me dijeron que, había, que sí vino. Sí, estaba él con el psicólogo. Sí. Y sí, el padre no lo había visto. Sí. Entonces, ahorita vengo, voy a no sé qué cosa. Entrego si se comprende. Sí. Ya le dije al psicólogo que si podía hacer el apoyo que tiene uno que hacer. Ajá. Lavar algo, que le limpiara algo. ¿Puede pasar eso? Uh-huh. ¿Usted qué hace? Yo lavo los baños, lavo el baño. Ah, el baño de arriba. Me tocó una semana lavar el baño de abajo y ahora estoy lavando el baño de arriba. ¿Y es que pesado? ¿Cuál es más pesado? ¿El de abajo o el de arriba? El de abajo. Porque es que ahí vamos todos. Pero más que nada también porque casi no sale agua. ¿No? Sale poquito. Sale muy poquito, entonces no hay de dónde sacar agua. Y allá sí. Allá arriba, ayer la lavé trapeador como 15 veces. Ah. Sí, lo lavé 8 veces porque primero porque estaba bien sucio. Y después para quitar la espuma. Sí. Y acá no se puede. Pues queda más limpio el de arriba por eso. Pues sí, y yo con él. Sí. Con él. No es que estamos más pequeños. No, sí. Sino que hay menos personas aquí. Pero también ahorita ya, pues ya hace como 2 semanas, dijo Juan que las personas que pudiéramos subir, que subiéramos al baño de arriba. Y yo siempre subo arriba. O sea, las personas más jóvenes, pero somos pocos, yo creo, yo que, bueno, más yo, ¿no? Bueno, aquí tengo mujeres y por ejemplo, el señor de la silla de ruedas, hay otros ya muy mayores que no pueden andar. Sí, a lo mejor sí, pero está peligroso que se vayan a caer. Uh-huh. ¿Verdad? Sí. Pues así son las cosas. ¿Y esta boca? No, la voy a tirar. Ah. Ah, está ahí sucia. ¿Ya lavó? No. Yo le voy a dar una camisa y unos calcetines. Falta, ¿verdad? Sí, el cargador sí, no es tuyo.

fuiste a tramitar? No, ya se me había olvidado dos veces. Una, porque vi a mi primo en la administrativa de Oblato. Ahí también sacan el IFE y lo vi y dije, ah, mi IFE, pero la tengo que levantar entre José María Iglesias y la Junta de Julián Calle. Ah, ¿está ahí? Ahí por ahí vivo, abajo en una casa vieja. Que hay túneles que salen a la catedral. Ah, de aquel lado del centro. No, hay muchas casas que ya están derrumbando. No, esa casa vieja que por ahí, que ahí llegó Pancho Villa, pero se me hace que era de la huerta. Se me hace que era de la huerta. Me integré a un equipo de, no me acuerdo, de turistas. Y les andaban diciendo que habían pasos por abajo. Que ahora con los temblores, muchas están en riesgo. ¿O se cree que los huicholes la hicieron? Pues no lo digo, pero ahí ya hay mano negra para eso. Quiero decir que mano negra que ya le... Yo no había nacido hoy. ¿Verdad? Yo no había nacido hoy. Sí, pero de todos modos. Pero se oía que la carroza de la muerte. Sí, no, en serio se aún una a un equipo de turistas y los historias que cuentan, que son el miedo. Sí, ahí en la India le dio miedo. Ahí está por donde, ¿cómo se llama? Por el parque, ¿cómo se llama? Ese es un parque, literal, frente al teatro. Está por la catedral. Pues entre la catedral y el teatro. En una curación pasé por el panteón de Belén. No, se me hizo pasar por ahí porque no conocía, más escuchaba historietas. ¿Cómo le dije? Pero el panteón no está muy grande, ni una cuadra y media. Donde está la calle Belén, que diga Belén, sí, Belén. Por eso, en el hospital civil está la calle Belén. No, ahí dan una platica. Creo que es así y poquito da vuelta. Sí, ahí está de terror. Ha de ser el panteón más antiguo, uno de los más antiguos, ¿no? Nomás una vez he pasado por la casa de los perros. Pero no se mueven, ¿eh? No se mueven, dicen que se mueven los perros y ladran. No, pues tienen que rezar y darse golpes de pecho, no sé, qué tal. Sí, dicen que asustan en las noches, que a las 12 de la noche hasta los oyen ladrar. No lo estoy inventando. Hace días que pasé por la presidencia, creo que hay un módulo. Hay un módulo donde dan información para los que vienen a turistear. En el recorrido turístico de la misma. Gracias. de Ramón. Personas que le faltan. rato, ¿sí? ¿Escuchamos? Sí, faltan los chavos. Pues, ¿cómo se llama aquí? ¿Cómo está el Tres, me llegaron niñas, tres platos. Y ahora, ¿por Esta escoba Sí. Mira, mejor lo voy a dejar de aquí arriba porque allá para qué sale. Sí. Thank you. Thank you. Si viene el padre, vamos a entrar a misa, o si no, vamos a entrar a que nos diga algunas cosas. Juan. ¿Quién era Juan? El de camisa negra, estaba ahí. ¿Cuánto tiempo? ¿Una media hora? Un poquito menos, por lo general, como unos 15 o 20 minutos. ¿Dónde hay una sala? No, allá adentro, donde está la Virgen. Ahorita vas a ver dónde. A lo mejor no has visto ese lugar. Sí. ¿Cómo? No, primero termino las tres. ¿Quién está aquí en el baño, papá? ¿Quién está en el baño? ¿Quién? Jorge. Ah. Thank you. Thank you. Pásale, compa. Nomás el tercero no se debe usar como que está tapado, ¿verdad? Tú ya sabes. Sí. Sí. Está en azul. Oye, eso que está arriba es una campana, ¿verdad? Eso no lo había visto yo, esa campana plateada. Parece que es una campana, ¿eh? No. ¿No? Pero de arriba no es campana también. No. Ah, no, nada más es de adorno. ¿Y ¿Ya te inscribieron? No. Ah, pues que te inscriban para que te den comida. Traigas un banco para ir a. Traigas un banquito para que te sientes acá. Thank you. ahorita me gusta. Yo te adoro y te bendigo. Evangelio según San Juan. Los judíos se pusieron a discutir: ¿cómo puede entrarnos de comer su carne? Les contestó Jesús: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida de ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre, que me envió, vive y yo vivo por el Padre, así que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come de este pan vivirá para siempre. Esto dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Pónganse, perdón, siéntese. Mis hermanos, estamos ante una de las realidades más hermosas que Dios nos ha dado. Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Aunque Él subió a los cielos, Él prometió en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 14, si mal no recuerdo, dice: y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es lo hermoso de que Dios vive con nosotros. Y hemos escuchado en el Evangelio que Jesús se presenta como pan de vida. Yo soy el pan que ha bajado del cielo. Aquí está Jesús, en este pan. En este pan bajado del cielo. Dios, el Padre, nos entrega a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué más queremos? Lo vemos, lo palpamos. ¿Y por qué dudar de que Dios vive entre nosotros? ¿Por qué dudar del amor de Dios? Si está realmente presente. Y hace promesas para que aquel que coma el pan de Jesucristo, nuestro Señor, aquel que coma su cuerpo, dice, aquel que coma mi carne y mi sangre tendrá vida en abundancia, vida eterna, vida verdadera. Sabemos que tenemos nosotros una vida eterna. Sabemos que somos eternos. Nosotros no somos animalitos que morimos y nos acabamos, ¿no? Somos seres eternos, somos seres que vamos más allá, somos seres que vamos para la eternidad, pero también podemos morir en la eternidad en el sentido de la condenación eterna en el infierno. Y una de las seguridades que tendremos vida eterna es que comemos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que nos promete al que coma el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es la resurrección. La resurrección de su persona. Este cuerpo que en poco tiempo se comerán los gusanos. Muchas veces lo ensalzamos. ¡Ay, que vamos al gimnasio para que vean mi cuerpo, mis músculos, mis cuadros! Uno tiene panza de lavadero y panza de lavadora, eso es la prueba. Así, a veces, nosotros andamos presumiendo nuestro cuerpo y pensamos, ¿se lo va a comer los gusanos? Hay amigos, muchas guapas, muy bonitas, con unas piernas, traje, tantas cosas. Y ahora les digo, ay, mira, a veces no lo tienen, hasta te hacen así como, mañana se comen los gusanos, no se va a acabar. Ese cuerpo que se comerán los gusanos, ese cuerpo que se va a convertir en un polvo de ceniza, resucitar como un buen cuerpo glorificado como el de Cristo nuestro Señor. Eso es nuestro medio. Pero para poder comulgar necesitamos tres condiciones importantes. Primero, no estar en pecado mortal. El pecado mortal es aquella acción, aquella desobediencia, es el darle la espalda a Dios, conscientes de que ofendemos a nuestro Señor. Es ir contra los 10 mandamientos, es ir contra los mandamientos de la Iglesia. El pecado mortal nos da muerte. Si Cristo al comernos nos da vida, el pecado mortal nos da muerte. Así es importante nosotros que comamos en estado de gracia, confesados, sin tener conciencia del pecado mortal del cuerpo de Cristo. Por otro lado, se ocupa también lo que es el ayuno eucarístico. no haber comido nada, nada, antes de una hora. Solamente agua natural o las medicinas que tocan, los medicamentos. Y otro es la emoción, siendo consciente de lo que vamos a recibir. Miren, si queremos transformar nuestras vidas, si queremos quitar nuestros vicios, si queremos ser mejores personas, si queremos ir más allá de la vida de nosotros como personas, en esos anhelos, en esos deseos de perfección, como habíamos seguido, Dios nos espera a nosotros, siempre nos espera para alimentarnos. Dios está con nosotros, Dios nos alimenta. Así como cuando uno come un jitomate, se lo come, digiere el jitomate, los ácidos gástricos empiezan a destruir el jitomate, a descomponerlo, pero ya todas nuestras células están trabajando para que las vitaminas que tiene ese jitomate, para los nutrientes que tiene ese jitomate, pasen a nuestro sangre, pasen a nuestro cuerpo y nos den vida. No nos convertimos en jitomates, pero nos da vida el jitomate. Así, cuando nuestro Señor Jesucristo entra a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro corazón, se descompone y empieza su sangre a correr entre nosotros, su alma, su corazón, a hacerse uno con nosotros. Y si nosotros comulgamos con esas tres condiciones de estado de gracia, de ayuno eucarístico y de devoción, poco a poco iremos cambiando y perfeccionando nuestra vida como seres humanos. Iremos quitando nuestros vicios y nuestros pecados. Es lo que se dispone. Ya después vendrán las gracias recibidas al recibir a Cristo, a comulgar a Cristo en el Santísimo Sacramento. Pues mis hermanos, estamos ante el misterio de la Iglesia, ante el gran regalo, Jesucristo nuestro Señor, el Hijo del Padre, que hace 2000 años nació en el portal de Belén, está aquí con nosotros también, en esta pequeña capilla, en este pobre banco, Cristo nuestro Señor, presente, vivo, así como estuvo con sus apóstoles. Vamos avivando nuestra fe para adorarlo, para bendecirlo. En un momento de silencio, como quieran estar en las rodillas o sentados, cierren sus ojos y abren su presencia ante Cristo, el Señor que está aquí. Pueden sentarse, vamos a hacer la memoria de la función. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplica las estatuas de dioses extraños, no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el dote de mi edad y copa, mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con el abrir de no vacilaré. Oh. que contiene cinco oremos. Oh Dios, que bajo esta vida del sacramento dejaste memoria de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Los que me estén de rodillas, pónganse de pie. Le vamos a dar la bendición con el Santísimo Sacramento. Te invito a que cierres tus ojos, a que pienses a quien quieras que descienda esta bendición, a quien caiga esta bendición, a algún ser querido, a tu familia, algún amigo, algún problema. Que el Señor bendiga tu corazón. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su grandísimo corazón. Bendito sea su corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea su Jesucristo. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendito sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María. Bendito sea San José, su Santísimo Esposo. Bendito sea José, su Santísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles. Y su santo. Gracias te doy, Señor Dios, Padre Todopoderoso, por todos los beneficios y señaladamente, porque has querido admitirme en la participación de tu santísimo cuerpo. Te suplico, Padre Clementísimo, que esta sagrada comunión no sea para mí, alma, la conversación de castigo, y mi intercesión saludable para el perdón, sea madura de mi fe, escudo de mi buena voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos, y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes, sea perfecto los ciegos de mi cuerpo y de mi espíritu. Firme defensa contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, perfecto unión contigo solo, y verdadero Dios y Señor, y lleno de feliz de mi dichosa muerte, y te ruego que tengas por mí llevarme a mi pecador, a que convite de Pablo en Jesús, con tu Hijo y el Espíritu Santo. Eres para tus santos, luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha completa, felicidad perfecta, por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice, bendice, bendice, alma mía. Oh,

principio, luego sale caliente. Ah, sí. Esto es más importante que cualquier otro servicio, ¿eh? La caridad del prójimo. Thank you. haciendo allá arriba? Cálmate, cálmate, ya te está pasando, ya te pareces al David. No, pierde. No, voy a poner una queja contigo mañana, ¿eh? No, ya, que sea 20. Qué bueno. Te tomo la palabra, Te tomo la palabra, ¿es en serio, ¿Qué? ¿Qué es en serio? No, no, nomás te estoy diciendo lo que voy a hacer. Te estoy diciendo lo que voy a hacer nomás. Sí, precisamente por eso la tuya. No, compa, no compré los libros. No, es que estás mal, estás mal. Estás mirando y no lo estoy haciendo. No, no está bromeando. No está bromeando. No, ya sé que es pues, sí, pues, está bien, pues. Es lo que te digo. Voy a lavar los calcetines. Oiga, ¿y encontró al señor que buscaba? ¿A quién? Ah, sí, es el muchacho nuevo, el que está en la silla de ruedas. Ah, sí. El que está muy enfermo, ¿verdad? Sí. No sé si en la mañana comió, pero ahorita. Sí, sí, sí, ha de comer en la mañana y en la tarde, porque ahorita que lo cargué para que lo ayude, que le ayude a. Sí, veo que no está muy delgado, ¿no? No, sí está comiendo. Qué bueno, ¿no? Sí, y no sé si estaría muy delgado. Thank you. ¿Cuándo son las 10, verdad? Ahorita, no, sí. Ahorita traigo mal el reloj, por eso voy a preguntar la hora. Porque se me apagó. Yo se lo voy a preguntar la hora a él, ¿verdad? Eso es la campana de aquí, ¿no? Ah. No me dejas. No sé. ¿Ahorita? ¿Por qué no están tocando la campanita? La tarde, cabrón. Yo traigo las 5 de la tarde. ¿5? No. Sí, lo que está mal, el reloj bien. Déjate, digo, ahorita. Lo voy a tener que prender. Oh, ah, ok. Sí. El reloj que... Sí, que son 10:03. No, ese lo traiga mal. Más o menos 10-3, sí. Sí, porque acaban de dar las campanadas. Cambia el, como dicen, el tiempo de Pacífico. No, sí, ¿qué le pasó? La mira aquí dice 22-4, qué raro. 22-4. Pero lo pongo aquí y luego dice 5. Mira. 5-4. Qué raro. Ah. Dice jueves. Nunca haya pasado eso. Qué raro. Bueno, entonces, mira, yo traigo solo las 10. Entonces, esta hora que está aquí, sí está bien, porque la tengo con la catedral. Ah, aquí. 10. Ya cuando me meto y aparece aquí, es la hora de la catedral. Ah, bueno. Sí está bien. Sí, porque este, mira, este yo traigo este. Las 10:05. ¿Y yo? Hey, 22:05. Está muy bien, sí es la hora de la catedral. Sí está bien. ¿Cómo será la alarma la que tienes al principio? No, es la hora, siempre es la hora. Pero no sé por qué está dando 2 horas. Cuando más me voy a fijar en esta ya. Bueno. Quise por qué nunca haya pasado eso. ¿Me llamaron? ¿Querés de ver eso? Sí, mañana lo voy a arreglar. La computadora no está trabajando bien. Ya, chócala. Así, bueno, van a ir para la mano así. A los cuchillos de aire. Con ella. Tienes que aprender. Otra humildad. No hay que abusar de la confianza.